van a escuchar Cacú capítulo 12. La Iglesia y el Estado. Predicado el domingo, 27 de abril de 2003. Por la mañana, luego en 2006, en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 12, la Iglesia y el Estado. Comprenden por qué la base de la visión es el libro de Daniel, en el día de Daniel. Nabucodonosor tomó consejo con todos sus adivinadores y levantó una estatua alta como el Consejo Mundial de las Iglesias, con una altura de 600 iglesias. Está en Daniel capítulo 3. Y los caldeos le dijeron al rey Nabucodonosor: «Estos hombres no te consideran, oh rey, no respetan a tus dioses y la estatua que hiciste». Y por este lado, en este fin de los tiempos, desde esta última década, estamos asistiendo a gigantescas uniones y federaciones de iglesias en todos los países. Y esto es el cumplimiento de Mateo 13, versículo 24 a 30. Y este mensaje viene para la reunión de los escogidos. Y negar esto es escoger declararse inocente en el juicio en vez de elegir la gracia. Y ahora, quiero hacer una aclaración importante. Creo que el tiempo ha venido, y esto entra en el marco de la misión del clamor de medianoche. El mensaje de medianoche colocará a la Iglesia en su verdadera posición del comienzo. En junio de 2002, antes de comenzar este ministerio, constituí un expediente. Hice una página para el estatuto y otra página para el reglamento interno, y expliqué claramente que no somos una organización pagana o una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, ni miembros del Islam y del judaísmo, ni nada semejante, sino cristianos. Y por lo tanto, la Biblia y lo que dice el profeta vivo es nuestro estatuto y reglamento interno. Pero tuvieron la audacia de exigirme un estatuto y un reglamento interno, según el modelo de las organizaciones paganas. Vi eso como una injuria a las cosas santas y lo negué. ¿Es el Estado o una jurisdicción terrenal la que debe darme autorización para que yo hable por parte de Dios? ¿Cómo puede Jesús pedirle el permiso al César para ejercer su ministerio? ¿Y cómo pueden pedir tales cosas y luego, un pagano apestando a alcohol, vendrá a investigar para ver si a las autoridades políticas les gusta mi predicación? Sabiendo que el diablo es el príncipe de este mundo, ¿cómo puede él autorizarme sobre su terreno? ¿Cómo puede Elías pedirles autorización a Acab y Jezabel? ¿Cómo puede Juan el Bautista pedirle autorización a Herodías? Hacerlo es traicionar a Dios y salir del plan de la salvación. Que Dios me guarde de eso. Es más bien el Estado el que debe someterse a la Iglesia. La congregación dice, amén. Desde los tiempos antiguos, Dios nunca quiso que Israel se sometiera a un imperio o a un rey pagano. Y esto, los primeros cristianos lo habían comprendido y era la base de las primeras persecuciones cristianas. Y cuando una iglesia tramita los papeles, recibe la autorización del Estado, no solo es un acto de sometimiento, sino también una alianza. Eso es como América e Inglaterra. Eso es como Siria que firma un tratado con Irak a fin de ser socorrida en caso de ataque de Israel. ¿Ven? Y el 18 de diciembre de 2005, en el momento de la predicación de los hermanos delante del mayor templo branamista, estos branamistas recurrieron a la policía. Ven, no veo a William Branham llamar la policía para pegar a unos predicadores delante del tabernáculo Branham o el Señor Jesucristo llamando a los soldados romanos contra los fariseos que venían a molestarle con algunas preguntas. Era más bien lo contrario, eran los soldados romanos, las multitudes y los ujieres quienes estaban al servicio de los fariseos y los saduceos para perseguir al Señor Jesucristo y a los apóstoles. Y les digo una vez más, si deben predicar delante de los templos, yo quisiera que fuera sobre todo los de los branamistas. Oh, me enteré de que habían cantado tanto para acallar la voz de los hermanos, pero milagrosamente, las voces de los hermanos. yo diría unidas a las de los ángeles, traspasaban este gran ruido de instrumentos que deberían ser destinados a un concierto de Bob Marley. La congregación dice, amén. Sin embargo, siempre es el Estado el que provoca a la iglesia. Eso es como Herodes que pide a Jesús por qué autoridad predica. Antes, era sacrificar a los dioses romanos, y hoy es solicitar la autorización del César. Es el mismo demonio. Y un día, el emperador Constantino pidió la bendición del 13º mausoleo que había hecho construir junto a otros 12 que llevaban los nombres de los 12 apóstoles. Y durante la ceremonia de bendición del mausoleo, mientras un predicador predicaba diciendo, «Todos nosotros somos pecadores, pero Jesucristo fue concebido sin pecado. Jesucristo vivió sin pecado, pero fue crucificado a causa de nuestros pecados, y en su muerte sobre la cruz recibimos el perdón de nuestros pecados». Y mientras estaba hablando el predicador, el emperador Constantino se levantó y le ordenó al predicador que parara sus habladurías para bendecir el mausoleo. ¿Ven? El emperador Constantino quería afirmar claramente que el Estado estaba por encima de la Iglesia. Él quería enseñar que la tierra estaba por encima del cielo y que el poder del César estaba por encima del de Dios. Pero ahí se había equivocado, porque unos profetas enviados por Dios para expresar la superioridad de Dios sobre César estaban sobre la tierra. La congregación dice, amén. Entonces el predicador replicó también severamente, y el emperador se disculpó. Y en el año 257, un edicto de la Roma pagana fue promulgado en estos términos. Crean lo que quieran a título privado, pero como ciudadanos. Sométanse a las obligaciones oficiales y no constituyan un Estado dentro del Estado, lo cual caía en oídos sordos porque ellos comprendían lo que quería decir César, y esto iba a ser la base fundamental de las persecuciones que se llevaron a millones de cristianos que conocían mejor Romanos 13 que ustedes. Como ciudadanos, nosotros establecemos nuestros carnets de identidad, pagamos nuestros impuestos, el alcalde celebra nuestros matrimonios. Esta es la parte del César. ¿Ven? Pero lo único que no podemos hacer es someter o incorporar la Iglesia al Estado. Las iglesias de Satanás están sometidas al Estado. Las iglesias de Jesucristo también están sometidas a la Biblia y a lo que dice el profeta vivo. Si ustedes nos aman, déjenos tranquilos. La congregación dice, amén. Si debemos someternos porque es Dios quien establece toda autoridad, los judíos y Moisés no habrían salido de Egipto cuando se opuso el faraón, y Daniel y sus compañeros se habrían prosternado ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Ustedes, hijos del diablo, tienen la costumbre de postrarse ante el Estado, mendigar junto a sus dirigentes, y les ruego no intenten asociarnos con su brujería. Aparte de la Biblia y de lo que dice el profeta vivo, no puedo dar otra identidad u otra imagen de la iglesia de Pablo, Pedro, Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Wesley. No se puede insertar la iglesia en el Estado. Ella no puede estar sometida entre la iglesia y el Estado. Si uno debiera someterse al otro, sería el Estado, y los primeros cristianos lo sabían bien. Hasta los católicos lo saben bien, porque durante centenas de años, unos papas entronizaron o excomulgaron a unos reyes. Por ejemplo, en diciembre del año 1301, el Papa Bonifacio VIII, por la bula Ausculta Fili, afirma la superioridad del poder espiritual sobre el poder civil y temporal. Los católicos habían heredado esta posición de los primeros cristianos antes de regresar a su cenagal. ¿Ven? No son ministros y diputados, paganos ciegos que apestan a adulterio y alcohol y corrupción quienes influirán sobre mí. Esto no es posible porque soy un profeta de Dios. A ustedes les toca darles sitios de honor en sus reuniones, pero yo sé el valor de la Biblia que tengo. Por eso no tengo ninguna consideración por estas constituciones vacilantes que nunca dejarán de ser modificadas. Y en la historia de la Iglesia, Osius de Córdoba, el viejo predicador de España, reprendió al emperador de Roma en estos términos: usted no tiene el derecho de injerirse en los asuntos religiosos. Dios solo le dio a usted la autoridad sobre el imperio en materia de fe. Es de nosotros de quienes usted debe oír lecciones. ¿Ven? El cielo y la tierra pasarán, pero todos nosotros iremos a dar cuenta a Dios, no de la manera en que hemos gestionado nuestros países, sino de la manera en que hemos servido a Dios y andado en la voluntad de Dios y lejos del pecado. Dios ni siquiera pone atención a lo que llamamos desarrollo sobre la tierra. Nuestros inmuebles que llamamos rascacielos, Dios ve eso como hormigueros. Eso no es nada ante Dios. Lo que importa es la salvación del alma. Y cualquiera que sea usted, presidente o rey, debe someterse a la voluntad de Dios. La congregación dice, amén. Y el poderoso predicador Ambrosio obligó al emperador Teodosio a la confesión pública como todo el mundo, diciéndole, el emperador está en la iglesia, no está por encima de la iglesia. No se sirva de Cristo, mas sírvale. Amén. Y Juan Crisóstomo, aquel poderoso predicador, exclamó, el poder de Dios sobrepasa tanto en valor el poder civil como el cielo sobrepasa la tierra. Si un presidente o un rey, o un alcalde o un diputado es grande sobre la tierra, buscará al profeta vivo de su tiempo. Y si una nación conoce a Dios, Dios tendrá el primer sitio en las actualidades y en las actividades de esta nación. Pero miren todas las naciones de la tierra, su religión. Eso se llama la política. Y Satanás es el dios de la política. Y con esto, los hijos del diablo que son presidentes y autoridades políticas sobre la tierra se inmiscuyen a menudo en lo que está haciendo Dios. Ellos juzgan a tal y cual hombre de Dios mientras que están llenos de alcohol y de pecado. La congregación dice, amén. Y cuando un día el emperador Constantino dijo, ustedes son apóstoles de dentro, pero yo, Constantino, soy apóstol de fuera. La réplica no se hizo esperar ante él. Un predicador se levantó y le dijo, no es posible ser César y cristiano a la vez. Y yo, Cacú Philippe, soy del linaje de estos predicadores y profetas de la Biblia. Un político nada tiene que ver con lo que estoy haciendo, y no tengo que dar cuenta a un político. Un ministro de culto establecido por el presidente de un país no es para mí. Es para las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas. La congregación dice, amén. Predicamos el antiguo evangelio. Somos la vieja iglesia y estamos sobre la tierra de Dios. Esta tierra es la tierra de Dios antes de que la tengan en sus manos. Fue Dios quien la creó y yo soy su profeta. Yo, Cacú Philippe, esclavo de Jesucristo, no tengo parte con César y no tenemos parte con César. Como Israel, la verdadera iglesia siempre tomó una posición opuesta a todo poder pagano. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es un mandamiento y un decreto divino, y lo pronuncio en el nombre del Señor Jesucristo en virtud de la misión que recibí el 24 de abril de 1993. Infringir esto es un pecado. Y yo, Cacú Philippe, no estoy obrando porque veo la tibieza en la iglesia o porque descubrí una verdad que no tienen los demás, pero lo hago conforme al llamamiento y la comisión del 24 de abril de 1993. Vi en visión escrito en el cielo el mensaje que debo predicar y el cielo y la tierra no pueden desmentirlo. Mateo 25, 6 y Apocalipsis 12, 14 dicen que en este tiempo en que vivimos, un africano estará obrando sobre la tierra para cumplir esta misión y lo soy. Yo que les estoy hablando. La congregación dice, amén. Y entonces, sobre la base de Mateo 25, 6, no me hago pasar por lo que no soy. Y desde ahora, puedo decir que el clamor de medianoche es emitido. Si son profetas, apóstoles, pastores, evangelistas o maestros, deben humildemente alinearse detrás de esto. Si su objetivo es el cielo, es esto lo que deben hacer. Observen que estamos a finales de los tiempos, y hay señales exteriores y señales interiores, los terremotos, las guerras, la vuelta de Israel a su patria, todo esto son señales exteriores para el mundo. Pero las trompetas, las siete estrellas, la abertura de los sellos, los siete truenos y el clamor de medianoche son señales secretas del esposo a la esposa. Y el mundo, es decir, las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, no está concernido y no lo sabe. La Biblia dice que en vísperas del rapto habrá un clamor que despertará a las vírgenes dormidas y que llevará un día a la iglesia al rapto, y a esto estamos asistiendo. La congregación dice, amén. Oí a la gente hablar de Mateo 25:6 y ahora eso es asunto del pasado. Está en pretérito perfecto compuesto. El clamor de medianoche ha sonado. ¿Ven? Todo hijo de Dios comprende lo que Dios está haciendo. Y la verdadera iglesia anda según las promesas y las profecías bíblicas. Si hoy, en el año 2003, un avivamiento estallara en una iglesia branamista, estaría bien. Pero eso no puede ser el avivamiento de la iglesia, porque la Biblia no dice que una virgen se despertará y despertará a las otras, sino que lo hará un clamor. Y es esto lo que dice el espíritu de profecía. La congregación dice, amén. Nuestra oración es que Dios levante a unas personas, y también los medios que hacen falta, porque este mensaje debe ser traducido al inglés, alemán, suajili, español, portugués, chino, japonés y otros. Y lo mismo que vemos en la Biblia, carta a los Corintios, carta a los Romanos, a los Filipenses, a Timoteo, y que esto se aplica hoy a toda la tierra. Lo mismo pasará igualmente con este mensaje que predico aquí. Lo único que hay que hacer es traducirlo a otras lenguas. ¿Comprenden? La congregación dice, amén. Pero en cuanto a la predicación, el propio Espíritu Santo lo adaptará a cada nación, porque los falsos profetas de Zimbabue no son los de Centroáfrica. La Federación de las Iglesias de Portugal no es la Federación de las Iglesias de Francia. El arzobispo de París no se llama Bernard Agré. No pueden distribuir Cacú 1 sin añadir los nombres de los falsos profetas de su país. Estas predicaciones serán distribuidas por todas partes. Y dije que, guiadas por el Espíritu, unas personas que residen en otros países regresarán a su propio país para la expansión de este mensaje. Estrellas preparadas para el tiempo y la circunstancia serán levantadas a través del mundo. La conciencia de los escogidos será despertada, y ellos tomarán una posición radical contra toda jurisdicción terrenal, como a principios de la Iglesia. Ya estamos en esta etapa. Todo depende ahora del Espíritu de Dios, que está coordinando esto a través de toda la tierra. Habrá una caza al hombre, un exterminio de tal secta que será juzgada demasiado rebelde. Esta será la última acción profética de la Iglesia de las Naciones. Y eso llevará al rapto. Tal ministerio merecerá la atención de un hijo de Dios, solo por la humildad y el discernimiento, porque la Biblia dice que el reino de Dios no viene para atraer las miradas. Ahora, hablando de la Iglesia y el Estado, en 1971, en Congo, Kinshasa, cuando el arzobispo Malula y la Iglesia Católica y las otras iglesias habían criticado los malos comportamientos del presidente Mobutu contra la población, el presidente Mobutu les dijo que se mantuvieran apartados y que eso no era problema suyo. Mobutu dijo, «Ni hablar, eso es inadmisible e inaceptable. No se puede mezclar las dos cosas. Aún el propio Cristo era formal, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Tanto los cristianos forman parte del Estado porque ellos son ciudadanos. Tanto el Estado forma parte de la Iglesia porque él necesita la salvación». La congregación dice, amén. Los presidentes y los reyes, y los ministros y los diputados y los alcaldes, y todos los grandes hombres de la tierra necesitan la salvación. Y siempre los miré como pecadores que necesitan la salvación. Su grandeza humana es ante los hombres, pero los miraré siempre como pecadores que necesitan la salvación. Y cuando la elaboración de la Constitución de Costa de Marfil, los hombres religiosos presentes habían pedido que solo la palabra Dios pudiera figurar en el preámbulo, pero eso fue rechazado con el pretexto de que Costa de Marfil es un país laico. Pero si Costa de Marfil es un país laico, ¿qué hacían allí? A causa del dinero, estos pastores, sacerdotes e imanes estaban sentados allí en medio de estos políticos en vez de salir de la sala. Si Costa de Marfil es un país laico, ¿qué papel de iglesia me piden ustedes? Pero sepan que un día, a causa del juicio de Dios sobre la tierra, vendrá un tiempo en que las iglesias del diablo darán su poder y autoridad al Estado. y los estados votarán leyes para protegerlas a través de la policía y los tribunales. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Cacú capítulo 12, La Iglesia y el Estado. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.